Extranjeros elogian en alto las imborrables hazañas de los grandes hombres del genio natural del Monte Baekdu. El presidente del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria y el del Comité de Estudio de la Filosofía Chuche de India expresaron que el Partido del Trabajo de Corea es el invencible partido revolucionario y gran partido que forma unidad monolítica con las masas populares. Y alabaron altamente las proezas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il acumuladas en la fundación del partido y su fortalecimiento y desarrollo. El presidente de la Asociación de Amistad con Corea, cuya sede está en España, señaló como sigue: enaltecer al mariscal Kim Jong-un en la máxima posición deviene una gran suerte para el partido y el pueblo de Corea. Gracias a la acertada guía de él, el partido superará toda clase de pruebas y dificultades y triunfará invariablemente en la lucha por la construcción de la potencia socialista y la reunificación del país.